El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos a la poeta María Fernanda Espinosa. En el siglo XVI, un cronista pintó a las amazonas, mujeres devoradoras de hombres, que reinaban en la selva, quien como ellas, desnudas y soberanas, posan con las cabezas y los restos masculinos a sus pies, sonreídas después del festín, mantis de pechos grandes, pero en actitud mística, porque no se puede iniciar un rito sin rezar. Hay que pedir permiso, no se puede comer sin rezar, no se puede rezar sin motivo. El motivo es pedir a los dioses que al dejar las pieles y los huesos de los hombres en el bosque, ellos viajen al mundo de los espíritus y se conviertan en guacamayos. Los hijos nacen después del amor de las amazonas con los pájaros. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.